Acá los tenemos, a Poli y a Félix, protagonistas de Super Torpe. Chicos, bienvenidos a Radio TKM, ¿cómo andan? Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, gracias por estar acá. La verdad que estamos contentos, primero de que vengan a la radio, por un lado, y por otro lado, por todo lo que significa estar en un teatro como el Opera City a partir del 19, ¿no? Sí, a partir del 19, sí. Esperemos que se agreguen muchas más funciones. Ojalá. Sí, la verdad estamos felices, es un teatro de los más importantes de Argentina, así que estamos muy contentos. Sí, aparte se caracteriza por los musicales y por las obras infantiles, así que estamos re cómodos. Re contentos. Bueno, sí. Cuéntame un poquito cómo están viviendo este año de Super Torpe, cómo viven esta experiencia de esta tira diaria, nuevamente por Telefe. Yo creo que ambos estamos felices por esta oportunidad que tuvimos, y ahora el teatro, viste, es como un plus importantísimo para mí y para nosotros. Claro, por ahí lo bueno y lo raro es que toda la tira ya la grabamos a principio de año, entonces claro. Ahora estamos liberados de lo que significa la grabación diariamente, entonces podemos ensayar todos los días para el teatro. Cuéntenme, ¿qué se va a ver en el teatro? Vamos a ver corios, vamos a ver, bueno, me imagino todas las canciones, Por Vos, Mírame, Día Perfecto, todas. Me gusta esto. Estamos bien, Nora. Sí, sí, pero bueno, sé que las fanáticas, los fanáticos lo siguen también desde Casi Ángeles, ¿no? Sí. Bueno, el teatro van a ver vuelos, va a haber mucha acrobacia, es una obra muy musical y mucha comedia. Sí, mucha comedia, tiene sus momentos de tensión, pero es más que nada para hacer reír al público. Y yo pregunto, ¿el personaje de Poli va a tener así como sus cosas, viste que ella se cuelga por momentos, se congelan las cosas, se mete dentro de las paredes? Obviamente que va a haber todo eso. Todo eso va a estar. Tiene un montón de efectos. Y tiene un montón de efectos como muy bien logrados. Viste que esos efectos, si de repente salen más o menos, es como que queda. Son poco creíbles, claro. Yo diría igual que es como la historia previa de lo que ven en la tele. En la tele ven a una superheroína que se enamora, que tiene como dos vidas, ¿viste? Y ahora van a ver cuando todavía esos mundos no se habían cruzado. Es lo previo a eso. Todavía, es más divertido todavía. Sí, es más divertido porque es algo que no se vio. No se vio, obviamente. Sí. Bueno, se viene entonces el teatro. Chicos, atención. Atención a todos los que están escuchando. Tienen la posibilidad de ganarte un meet and greet. La posibilidad de saludarlos y conocerlos a los chicos. Tienen que mandar ya mismo ST al 10011 para poder verlo, disfrutarlo. Y hoy, en un ratito, vamos a sacar un ganador. Así los conocen. Muy bueno. Bueno. Estaba viendo la cantidad de visitas que tienen en YouTube. El momento del beso es impresionante. No, yo no lo sabía. Sí, en YouTube no sé el número, pero era impresionante. Digo, no puede ser la cantidad de gente que lo vuelve a ver y lo vuelve a ver. Y bueno, es porque fue un momento muy deseado para todos. Se hizo esperar. Como se fue formando en toda la tira y al final cuando llegó, como impresionante. Sí, fue impresionante. Sí. Sí, está bueno. Bueno, y Cande, tu historia tiene tanto que ver con la música, con Chris también, pero bueno, empieza con Daddy Brieva. Sí, tenía 7 años. Sí. Obviamente yo quería actuar, pero bueno, fue el primer casting al que fui. Y en realidad no fue actuar, yo era, ¿viste? Sí. Pero era muy agrandada, muy bastante desde chiquita. Sí, claro, era muy. Sí, eso. Agrandada. Muy agrandada. Está bien. Pero contaba mis historias de amor, ¿viste? Era muy gracioso eso. ¿Qué te pasa en envolver, Cande? ¿Cómo? ¿Qué te pasa en envolver? Me pasa en envolver, exactamente. Me encanta la historia porque ella puede ser Justin Bieber en cualquier momento, porque tiene todo filmado, todo registrado, ¿no? Bueno, no. Desde, para que te des una idea, yo digo que nací con una cámara. Claro. Mi familia me filmó la cesárea. Sí. Entonces, desde el primer momento, del primer minuto de mi vida ya tengo todo filmado. Sí, pero es genial eso también. Sí, es genial, bueno. Y se lo agradezco a mis padres infinitamente. Se viene el documental de Cano, ¿viste? Como el de Justin Bieber, con todos los momentos. Y después, en un momento de tu vida, llegan tus dos hermanitas mellizas. ¿Qué tenías? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 5 años. Chiquita, igual. Re chiquita. Sí, pero feliz de la vida porque toda la vida quise tener un hermanito. Claro. Iba siempre a la iglesia a pedir un hermanito y te juro, y digo, de tanto pedir me tocaron dos. Y me encanta la historia que pensaba que la abuela era, el abuelo era Freddie Mercury. Contá esa historia porque es muy Ay, es re bizarro y no puedo creer. Qué buenísima esa historia, chicos. No, bueno, mi abuela, no sé. Mi abuela me encantaba, flasheaba y no sé, yo juraba que era. O sea, sabía que no era, pero bueno. Parece que la abuela, yo le voy a contar la historia. Parece que la abuela le decía, porque mi marido, mi esposo, Freddie Mercury, bueno, nada. Sí, no, me miraba y decía, ese es tu abuelo. Tenía un póster y yo recreía que era. Re mentía. Claro. Pero las abuelas tienen que ver con esas cosas de inculcarnos, bailar, cantar, ¿no? Sí, no, mi abuela, yo creo que se lo agradezco, se lo voy a agradecer toda mi vida, porque viste todo el tiempo información y me hacía crecer en todo y hoy se lo agradezco. Claro, porque era muy pispireta de chiquita, ¿viste? Sí. Pispireta. Muy bien. Y Pablo, ¿cómo es un poco tu historia? Y yo arranqué a trabajar en Casi Ángeles en el 2008. ¿Hiciste un casting? Sí, hice un casting. Porque yo en realidad antes jugaba al tenis y era profesor de tenis. Sí. Y uno siempre la cuenta esa historia a la gente de estar con ella. Pero un alumno... El público se renueva, dice chiquita. Exacto. Y un alumno que tenía de tenis, la conocía a Cris y un día me dijo que había un proyecto en el que él creía que yo tenía posibilidades de entrar, no sé qué. Y fui, medio me la jugué. En realidad me llevó a conocer la Cris. Organizó un casting y ahí empecé a ir a un taller que fueron varios meses y después, bueno, terminé quedando para Casi Ángeles. Con el personaje de Simón, que Simón. Fue súper querido ese personaje. Sí, la verdad estuvo buenísimo y sí. Tuvimos la posibilidad de viajar a otros países, a Israel, viajé 4 veces a Israel. Eso es increíble. Impresionante. ¿No? Soñado. Sí, porque uno puede proyectar, bueno, me gustaría hacer determinadas cosas, pero después cuando sucede, no, y hay cosas que ni soñás y que se dan, ¿viste? Eso lo inesperado es mucho más valorable. Exactamente. Bueno, estamos charlando con los chicos de Super Torpe. Vamos a escuchar por vos. ¿La quieren presentar para toda la gente que está escuchando? Obvio, vamos, obvio. Vamos. Bueno, para ustedes, el tema... Por vos. Presentaciones en el Teatro Ópera City, el 19 y 20 de noviembre. Super Torpe llega a Radio TKM. Tenemos un meet and greet para vos. Manda ST al 10011 y conoce a Poli y Félix. Presencia la entrevista. Preguntales lo que quieras. Y sacate fotos. ST al 10011. Radio TKM. TKM. El mundo es tuyo. Ya estamos. Acuérdate, ST al 10011 y podés ganar la posibilidad de estar con los chicos de Super Torpe en el Meet and Greet. Se viene el teatro. A partir del 19 de noviembre en el Teatro Ópera City. Super Torpe. Me quedo para darle un Bueno, y acá estamos con Poli, con Félix, con Cande y con Pablo, obviamente, armando todo. Es difícil porque tienen como su alter ego, ¿no? De alguna manera. Claro, totalmente. Está bueno eso. Bueno, cuéntenme un poquito cómo es el tema. Ya grabaron lo que es la tele, pero ¿cómo fue armar un poco el personaje? Me imagino para vos, Cande, debe haber sido complicado, porque son como dos personalidades, momentos sí. Que se congelan, no es fácil. Sí, no es fácil jugar a ser que sos una superheroína. Aparte yo soy chica y soy una mujer, digo, y nunca jugué a la guerra, ¿viste? Nada de eso, no jugué a tener poderes, sí. Y de repente jugar a eso, porque... Y la verdad es que es súper divertido volar, ¿viste? Cosas que sí, nunca me imaginé en mi vida. Y esto que esta superheroína, que es muy particular, que tiene todos los superpoderes. Claro. O sea, no es solamente que vuela, hace todo, ¿entendés? Pero el tema es que si le agarra una emoción, si le agarra un sentimiento, ahí pierde todo. Todo. Está totalmente desequilibrada. Es una adolescente que está pasando por un momento que encima se enamora, entonces todos sus poderes se alborotan y le es imposible recuperar el control. Claro. Así que... Pero digo, está bien, es una reflexión para uno que a veces puedes tener todo, pero en el momento que... ¿viste? Que lo necesitas, no o está. Que la emoción te gana, ahí perdés todo lo que tenés. Lo bueno de esta chica que... A ella le sale casi todo mal, o sea, es súper torpe justamente, sí. y nunca pierde las esperanzas. O sea, claro. Sigue intentando hasta que le salga y así todo, bueno, no las pierde, así que está muy bien. No, está bien, nunca hay que bajar los brazos. Nunca hay que bajar los brazos. Y hay que seguir y no hay que perder las esperanzas. Bueno, y tu personaje Félix vive con el tío, ¿no? Así es, vive con el tío y es como que... También tiene, o sea, no es como el personaje de Cande que tiene claramente dos personalidades, pero tiene como dos facetas, porque por un lado en el colegio es como es el ganador, ¿viste? Es el capitán del equipo de básquet, y por otro lado en su casa cuando está con el tío le prohíbe tocar la guitarra, le prohíbe hacer música, que es lo que a él más le gusta, lo obliga a entrenar básquet, que no le gusta tanto, entonces es como que en la casa es como más triste y se conecta mucho con Poli, porque viven enfrente, claro. Entonces en esos momentos de tristeza cuando está tocando la guitarra es cuando se produce esa conexión, claro. Pero igual tiene una rubia ahí dando vuelta, ¿no? Sí, ni hablemos de ese tema, ni hablemos. Y tu mejor amiga, que es la hija de... Es Olivia, ¿no? La hija de Olivia Vigiano, sí, que es divina también. Divina y por suerte en la realidad somos muy amigas también. Le mando un beso grande. Sí, le mandamos un beso a Oli y a Facu y a... Bueno, a Facu y a Min, que es Chin para todos. Chin, que es tu entrenadora, tu... Sí. Que va a tener un papel muy importante en el teatro. Es una gran sorpresa, sí. Es una gran sorpresa, sí. Ay, qué sí, bueno, el personaje de qué bueno. Bueno, atención, porque la tengo en línea a... La vamos a saludar a Yanina. Yanina, hola Yanina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Yanina, vas a estar en el Meet and Greet. Hola, Yanina. Hola, Yanina, ¿cómo andas? Con los chicos. Hola. Acá está Poli, acá está Cande, Pablo, obviamente, para saludarte. Yanina. Hola, Yani, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, ¿estás contenta? Sí, re emocionada. Bueno, te ganaste la posibilidad de saludarlos, de conocerlos, de estar en el teatro con ellos. ¿Sos fanática desde cuándo? ¿Desde siempre de los chicos, desde Super Torpe? Sí, los miro desde Casi Ángeles. Qué bueno. Ah, qué bueno. Bueno, te vamos a ver entonces. Bueno, la semana que viene nos vamos a estar conociendo. Qué bueno, vas a estar, te cuento ya, ni se ríe ya. Vas a estar con la Mona en el Meet and Greet en Mundo TKM. Vas a venir acá a la radio y así los conoces antes de las presentaciones en el Teatro Ópera City, ¿eh? Así que para toda la gente y para todos los chicos, chicas que quieren estar, tener el Meet and Greet, saludarlos, conocerlos, sacarse foto con los chicos, tienen que mandar ST al 10011 y como Yanina, verlos, disfrutar. Bueno, ya los vas a poder saludar y darles un abrazo y sacarte una foto, Yani. Bueno, te mandamos un beso grande y nos vemos. Chao, Yanu. Bueno. Yanu. Chao. Chao, Yanu. Chao, chao, chao. Se quedó media muda, ¿no? Sí, totalmente. Les debe pasar eso, ¿no? Con las fanáticas que de repente... Sí, y ahora que el público es más chiquito, ¿viste? Se claro. quedan como... Son quizá menos expresivos que los adolescentes que quizá te gritaban en la cara. Claro. Ellos son como, ¿viste? ¿No? Petrificados, ¿viste? Petrificados, claro. Sí, total. Claro, los adolescentes más... Me muero, no lo puedo creer, ¿verdad? ¿Qué más me decís? Me sacaba. Claro, pero los chicos es como que no lo pueden creer que eso que ven por tele... No, y aparte no piensan que vos sos el personaje, realmente. Claro. A mí un montón de veces... La otra vez fuimos a una entrega de premios y había unos chiquitos y uno vino y me abrazó y me dijo, es re celosa Poli, ¿no? O sea, te pensaba que yo era Félix. Claro, vos sos Félix. No sos Félix, ¿no? Bueno, y después, además de, bueno, de todo esto, ¿cuánto tiempo lleva armar un teatro como el Opera City, el musical? ¿Cuánto le lleva de su tiempo? Mira, la realidad es que estamos bastante jugados de tiempo, estamos... ¿Cuánto tiempo más? 19. Y ya ahora estamos a dos semanas. Y hace dos semanas que estamos ensayando. O sea, claro, que en cuatro semanas estamos montando una obra que es, sí, increíble. Lo bueno es que esto de que hablábamos antes de no estar grabando nos permite ensayar todos los días, toda la tarde. Claro. Estamos ensayando de lunes a sábados, así que... O sea, que totalmente involucrados con esto. Completamente, claro. Abocados, sí, a eso. O sea, tiempo para muchas otras cosas no les deja, ¿o sí? No, pero bueno, uno se hace el tiempo, obviamente. Sí, sí. ¿Y son amigos entre todos? ¿Son amigos? Sí, aparte... El elenco es impresionante. Sí, sí, sí. La verdad que son todos más buenos. Y aparte... el teatro aparte te hace tipo, te une increíble, claro, porque pasas tantas... Más horas que grabando, ¿no? Claro, y tuvimos suerte porque como en el teatro solamente los que estamos de elenco somos Cande, yo, Olivia, Facu y Min, se tuvieron que incorporar un montón de acróbatas, bailarines y todos tienen buenísima onda, así que... No, hay una energía increíble, son re talentosos todos. Los directores, bueno. Tato, los directa, Tato, sí. Fernández y Nati del Castillo son impresionantes. Sí, así que unos genios total, les mandamos un beso grande, así que bueno, esperemos que... Que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan y que vayan, obvio, y que lo disfruten. Y que disfruten, obviamente, mucho. Bueno, sabemos lo que hace, bueno, siempre la producción de RGB, de Cris. Acá está Tomás, ¿no? Con sí, acá está Tomás. Claro, y Tomás también tiene que ver con todo esto. Obvio, con el teatro, sí, con todo. Totalmente. Sí, con el guión, con todo. Con todo, exactamente. Bueno, así que chicos, la invitación, vamos a seguir con Super Torpe, vamos a tener más presentaciones con los chicos. Manden ST al 10011 para estar ahí, para disfrutar, para conocerlos. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido, sabemos, bueno, que es temprano, pero bueno, gracias. Por a ustedes, muchas gracias. Es un placer siempre venir acá, TKM. Bueno, lo mejor, y seguimos acá en contacto. Obvio, obvio, sí. Y los esperamos a todos en el Opera City. Bueno, y Boli, le decimos a Cande, le decimos que cuando sale a correr, no vaya con mochila. Va a correr con mochila esta chica, podés creer, con todo el tiempo. No puedo creer que me de frente así. Ay, pero por favor. Gracias, beso. Chao, gracias. Gracias.